Otra vez, es un gusto saludarlos, hermanos. Gusto de verlos a todos y a todas. Vamos a orar antes de iniciar con la enseñanza esta mañana. Acompáñame, cierre sus ojos. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, Señor, porque estás con nosotros acá, paso que damos, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. Te entregamos este tiempo para que tú nos enseñes, transformes nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor, y para que podamos darte gloria a través de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera leer la epístola de Gálatas. Acompáñenme usted a leer la epístola. Voy a leer 23 versículos, pero o el capítulo 1 prácticamente, pero lo voy a hacer por partes. ¿No se escucha? ¿No escuchaste? Gálatas o Galatians en inglés. ¿Si se escucha bien ahí atrás? ¿No se escucha? Si estoy lento es porque estoy un poco así como... No es el micrófono, soy yo. Me está costando procesar mis pensamientos. Estaba tocado hoy, entonces es... ¿Listos? Amén. Bueno, voy a leer y de ahí voy a hacer una pausa. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacer una pausa ahí para comentarle algo de historia que yo aprendí. Galacia, en el tiempo de Pablo, realmente tenía dos significados. Estaba en el sentido étnico, es una palabra étnico, es, o sea, porque era la raza, digamos, tratando de simplificarlo. Había un grupo de gente de un pueblo céltico que había venido de Francia en ese tiempo, como 3 siglos antes de Cristo. Ellos se establecieron en ese lugar, lo que es ahora la Turquía moderna. Entonces, era número uno, Galacia era la región étnica, es decir, la gente que se llamaban Gálatas, Galicia, ¿verdad? Hablando de la parte política, Galicia llegó a ser conocido, o mejor dicho, Roma, el Imperio Romano llegó a ser conocido en esa área como Galicia, que involucraba a varias ciudades. ¿Por qué? Porque Gálatas o Galicia, donde la gente que había emigrado de Francia estaba, tuvo libertad por mucho tiempo, la conquistó Roma y aún así les dio independencia. Hasta después de cierto tiempo, entonces se convirtieron ellos también en una provincia de Roma. Entonces, Galicia era una ciudad donde estaban los Gálatas, y Galicia también era conocida como el Imperio Romano, ¿verdad? Para simplificarlo, tal vez es como cuando a uno le dicen, a mí por ejemplo, me dicen, ¿dónde vive usted? Yo les digo, vivo en Antigua, pero realmente soy parte de Antigua, pero no vivo en el centro de Antigua, me doy a entender. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Pablo. Había la gente de pura sangre, si quiere decirlo usted así, de Gálatas, de Galicia, y de ahí las provincias que pertenecían al Imperio Romano. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque es un poco difícil establecer a quién directamente Pablo le estaba dirigiendo esta carta. ¿A qué? Si era a Galicia la ciudad étnica o Galicia las ciudades. Muchos creen que era las ciudades porque le habla a varias iglesias. ¿verdad? Entonces, se cree que era la parte del Imperio Romano que se conocía como Galicia. Algo que estaba lidiando en Gálatas, hermanos, es que habían muchos del judaísmo que trataban de imponer la falsa enseñanza de que por las obras se ganaba uno la salvación. Esa era la clase de audiencia que Pablo está lidiando aquí. Y es un poco irónico en el sentido que él en el capítulo 3 les dice: gracia y paz sean a vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la gracia, ellos creían en las obras. ¿Sí? Entonces les dice: gracia y paz sean a vosotros, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Desde ahí les empezó a aclarar Pablo: Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, no por las obras, como esta gente creía. Y de ahí solo voy a leer el capítulo siguiente, el versículo, mejor dicho, 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque esta es una de las únicas, o mejor dicho, la única epístola donde Pablo no felicita a la gente. O sea, Pablo da el saludo, inmediatamente dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Si no me cree, leamos un poquito arriba, la primera que está arriba, que puede ser 2 Corintios, si usted quiere. Solo vaya allí a 2 Corintios, el capítulo 1. Está el saludo de Pablo, ¿verdad? Que incluye el versículo 1 y 2. En el 2 les dice lo mismo: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero siguiente dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Y sigue de esa manera. Les dice: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ahí les dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es un mensaje que Pablo les trae a ellos de consolación. Si se da cuenta, en el otro lado dice: estoy maravillado de que se hayan alejado tan pronto. Yo lo sentí un poquito así cortante, digamos, directo. Pablo llegó. En 1 Corintios dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ese es el versículo 4, 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dese cuenta, entonces, Gálatas es la única. Porque si me salto otra vez a Efesios, Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero a los Gálatas les dice: estoy tan maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es porque le digo que la clase de gente que Pablo estaba lidiando era aquellos que les decían: tenés que circuncidarte. O sea, no sos judío, pero tenés que volverte judío si querés ser salvo, porque es por las obras. Y el tema principal de esta epístola de Gálatas era la justificación por la fe. ¿Por la fe en qué? En el sacrificio de Jesús. Es por la gracia. Dese cuenta ahora, ¿por qué empezó el saludo Pablo así? Gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos cedió a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Les está diciendo Pablo. Jesucristo. No las obras. No la circuncisión. Esa era la clase de audiencia que él tenía. Y estaba frustrado. Sigo leyendo en el 10, dice, pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Está entendiendo por qué Pablo les habla así? Porque el agradar a los hombres es a veces hacer lo que los hombres quieren que hagamos. Y Cristo no estaba pidiendo eso de ellos. Muchos se maravillan del ministerio de Pablo. Todos. Yo soy uno de ellos. Yo siempre que leo a Pablo digo, yo no podría haber hecho lo que Pablo hizo. No puedo. Tampoco Dios me habría escogido para hacer lo que Pablo hizo. Pero muchos no se dan cuenta que detrás de este ministerio hubo mucho dolor, aflicciones, sufrimientos, dolor, soledad. Había gente que hablaba mal del apóstol. ¡Qué sorpresa! En Corinto específicamente se hablaba mal de él y se ponía en tela de duda su ministerio. Casi nunca le pongo nombre a mis sermones, a veces pienso en los nombres, a veces no. Y a este yo había escrito algo que decía, glorificamos a Dios a través de nuestro testimonio. Y eso es lo que Pablo empieza a hacer aquí. La forma en que Pablo empieza a defender su ministerio no es así de que... Pablo empieza a defender su ministerio de esta manera y dice, mas os hago saber, versículo 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo está defendiendo su ministerio de esta manera. ¿Quién más podría decir, aparte de ellos, los apóstoles, y aparte de Pablo, que ya Jesucristo no estaba en la tierra, ¿me entiende? Físicamente, digamos. Y Pablo dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Se recuerda usted del testimonio de Pablo cuando conoció a Jesús camino a Damasco? Eso lo encontramos en Hechos. Cuando el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dese cuenta, hermanos, que Pablo era como lo podríamos decir, una gema entre el judaísmo, incluso entre el judaísmo, él brillaba entre todos ellos. Él mismo lo está diciendo aquí. Él mismo dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, el versículo 14. Pablo era una eminencia cuando se trataba de judaísmo. Pero sabe que el judaísmo se basaba en las obras. El judaísmo se trataba de las obras que ellos hacían. Mientras más obras, más espiritual soy. Mientras más obras, soy salvo. Recordemos las historias de Pablo sacando a la gente del pelo de sus casas porque predicaban a Jesús, porque hablaban de Jesús. Pero en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó una vez más por su gracia, no por sus obras, lo llamó por su gracia, no por el judaísmo, no todo lo que él había aprendido en el instituto, en el seminario donde estuvo. No, él creció a la par de Gamaliel, que había sido su maestro en el judaísmo. No por eso, sino por la gracia de Dios. Y le reveló a Jesús, Jesús se reveló a él. En el 18 dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, mi hermano del Señor, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Le daban gracias a Dios por la vida de Pablo. El testimonio de Pablo. Él lo está usando aquí para defender su ministerio, para aquellos que andaban en Corinto hablando mal de él y dudando de su apostolado, y este de dónde salió, y este, quién le dijo que era apóstol, quién le dijo que debería predicar así, y Pablo dice, Jesucristo mismo, el que se me reveló, el que me escogió desde el vientre de mi madre por su gracia. Él. ¿Cómo está defendiendo Pablo su ministerio? Con su testimonio. Rechazando todo aquello que él sabía y aprendió. Y demostrándole que es por la gracia. Pablo está tratando de contrarrestar a aquellos falsos maestros que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento, pero ya ni siquiera se estaban basando en la ley o el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tampoco, estaban basándose en sus tradiciones. Yo no sé cómo era, o sí sé, pero no me lo puedo totalmente imaginar, cómo Dios le hablaba a la gente. Pero imagínense qué impactante fue cuando Jesucristo mismo se le reveló a Pablo. Y cambió su vida para siempre. Y ahora ese testimonio sirve para que otros glorifiquen el nombre de Dios. Es una de las cosas que nosotros podemos aprender. Su testimonio puede ser impactante. Y debería traer gloria a Dios también. Pablo no se puso a pelear de ninguna otra manera, pero a decir su testimonio. Incluso no se puso a decir lo que él ha hecho. Él no se puso a decirles, mire, yo he hecho esto, yo soy esto. No, él les dice, Jesucristo, él me reveló, él me llamó, él me enseñó, él me dijo, él me puso aquí. ¿Se está dando cuenta? Él no dice yo, él dice el Señor Jesús, el que se me reveló, el que me escogió por su gracia, no por obras. Y por eso ahora la gente glorifica a Dios en él. ¿Cuánta gente, hermanos, podrá glorificar a Dios por nuestras vidas y nuestros testimonios? Nosotros no tenemos un testimonio tan impactante como el que Pablo nos está enseñando aquí. Que, por cierto, es la única epístola donde él está dando datos también de esta manera de su vida, de su testimonio. Invaluables, les dicen algunos, datos invaluables de lo que él era. Pero él se convirtió, él sirvió al Señor hasta la muerte. No fue fácil. Hubo desánimos, posiblemente enfermedades. Cuando él habla del aguijón que tuvo en su, posiblemente fue una enfermedad, no sabemos por cierto. Los tiempos que estuvo en la cárcel, cuando lo dieron por muerto porque lo apedrearon. Pero ¿sabe por qué él aguantó todo esto? Porque él conocía a Jesús. Él conocía quién era Jesús. Mientras estudiaba la Biblia, el Señor me estaba, y no entendía, incluso hasta hace poco, le soy honesto, hasta cuando terminamos de alabar, yo seguía en mi mente batallando, Señor, porque este era el sermón que yo tenía preparado para hoy, pero el Señor seguía con otro allá adentro. Y yo no entiendo por qué, y lo sigo sin entender, y muchas veces eso me pasa, a veces no entiendo, pero obedezco. Y el Señor me está enseñando algo también a mí. Acompáñame a leer el libro de Jonás. Una vez más, no entiendo totalmente cómo Dios hablaba. El hecho de que Jesús se le reveló a Pablo, incluso no sabemos, porque la gente que iba con Pablo no vio. Ellos dicen que escucharon como un estruendo y cayeron al suelo y no supieron qué estaba pasando. Y Pablo sí vio, Pablo escuchó. Entonces no entiendo, no percibo totalmente cómo. Yo no entiendo totalmente cómo le hablaba Dios a sus profetas. Sí sé que era a través de sueños, era a través de cuando ellos se ponían a orar, pero no lo entiendo totalmente. Sin embargo, los profetas tenían una relación íntima con Dios también y lo conocían. Y es muy posible que escucharon su voz audible también. Y que Dios les hablaba en sueños. Pero escuche lo que dice el libro de Jonás cuando empieza. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ese era el mensaje. Entonces, voy a leer la primera parte, porque la primera parte dice: entonces Jonás se levantó y se fue. Dejémoslo ahí por un segundo. ¿A dónde se fue Jonás? Sin leer, no lea. Después del mensaje dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir de la presencia del Señor. ¿Se está dando cuenta de los dos testimonios? Pablo se le revela a Jesús, y él se va a Damasco, él va y se recupera de todo, porque hasta ciego se había quedado. Para los que no saben la historia, dice que unas escamas le habían caído en los ojos y él estaba ciego. Uno de los profetas tuvo que llegar a orar por él para que pudiera ver otra vez. Pero después de eso, Pablo vino y siguió a Jesús a través del sufrimiento. Y Jonás, siendo un profeta de Dios, escucha el mandato de Dios y dice, se levantó y se fue en dirección contraria. El salmista David decía, ¿dónde iré de tu presencia? ¿Dónde me podré esconder de ella? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo, ahí estarás. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Por supuesto, más adelante sabemos de la tormenta que se llevó a cabo. Y Jonás estaba durmiendo. Y lo despiertan y le dicen, nos vamos a ahogar. Jonás sabía lo que había hecho. Incluso cuando echaron suertes, dice aquí, y la suerte cayó sobre él, él sabía, dice, ¿qué haremos entonces contigo? Y dice, yo sé que es por mi culpa, lo estoy parafraseando, pero eso dice, yo sé que es por mi culpa que esto está pasando. Entonces tírenme al mar. Del lado humano yo puedo entender por qué Jonás lo hizo. Nínive era la nación enemiga, la némesis de Israel, ¿verdad? Era la ciudad némesis de Israel. Entonces, ¿cómo un profeta de Israel, aunque Jonás no predicó en Israel, pero cómo un profeta de Israel iba a ir a predicar a una nación enemiga? Para que se arrepintiera. Posiblemente lo que Jonás quería era que destruyeran esa ciudad. ¿Verdad? No como ustedes, que ustedes no tienen rivalidades aquí, ¿verdad? Entre Santa Catarina, San Juan, o sí. Yo no sé. ¿Tienen rivalidades? En fútbol sí, va. ¿Verdad que sí? Calladitos están, pero... Tienen rivalidades, pero es... Imagínense, entonces ahora él iba a ir a predicar para que Nínive se arrepintiera. Y el Señor usó eso incluso para avergonzar a Israel. Porque ¿qué pasó? Nínive se arrepintió. Israel no se arrepentía, pero Nínive sí. Por supuesto, después en Nahum vemos que la ciudad sí fue destruida. Nínive duró, solo compró un poco de tiempo arrepintiéndose, pero después de todos modos, como decimos aquí, chipilín con pollo. El punto y lo que Dios me estaba mostrando a través de la vida de estos hombres, hermanos, es el testimonio. Dios nos habla a nosotros. Dios nos ha llamado. Pero nosotros seguimos sin vernos como Jesús nos ve. Y si no nos vemos como Jesús nos ve, no actuamos como Jesús nos ve. El Señor llamó a Pablo y Pablo se pudo ver como Jesús lo veía a él, como su siervo fiel. Pablo fue y transformó ciudades, fundó iglesias. Por la obediencia conoció a Jesús y lo hizo. Jonás desobedeció a Dios y tuvo sus consecuencias. Estuvo dentro de un gran pez durante 3 días. Y tuvo que venir delante del Señor a arrepentirse. Pero aún así, después de haber salido de ahí, es uno de los libros que termina muy diferente. Incluso la pregunta que nos hicieron la semana pasada, ¿verdad? El libro termina con una pregunta. El libro termina con un profeta enojado con Dios. Porque le dice, yo sabía que te ibas a arrepentir, por eso no quería ir a predicar, porque sabía que te ibas a arrepentir. Por eso no quise ir. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado? Ya estudiamos lo que Dios está diciendo. Pablo está escribiéndole a los gálatas que se basaban en obras. Y vemos la historia de Jonás desobedeciendo a Dios de ir a predicar. Pero ¿cómo yo aplico esto a mi vida el día de hoy? Yo se lo pongo de dos maneras. ¿Qué clase de testimonio va a dar usted? El que conoce a Jesús y responde y vive para glorificarlo a Él. No estoy diciendo que Jonás no lo hizo. Pero aquella persona que Jesús la llama y se va en el lugar contrario, la dirección contraria. Si Dios te está llamando, mejor obedece. Mi testimonio personal ha sido, antes yo les decía, a mí no, yo no quería ser pastor. Yo siempre, hay gente que le gusta, ay, yo quiero ser pastor, yo quiero, es que mi mayor anhelo es ser pastor. Y yo le decía, no, yo no quiero ser pastor. Ya se los he contado muchas veces, pero es que ha sido algo impactante incluso este año, porque este año empecé yo a pensar más, oh, me siento, ¿verdad? Incluso el otro día yo hablaba con André y le digo, estuvimos en reuniones todo el día, un día, otro día, y le digo, hoy me sentí como pastor, y de ahí le hago, ¡rum! Pero ¿sabe qué aprendí yo este año? Ah, por cierto, hay una iglesia en Canadá que cuando supo esto hace muchos años me regaló una gran señal así que dice pastor. Está en mi oficina, cuando usted entra a la oficina la mira, ya sabe por qué. Pero incluso este año, hablando yo con mi mentor, yo le decía, mira, todavía me sigue costando de vez en cuando decir que soy pastor y me cuesta. Y él me dijo algo que me impactó, y es que él me dijo, si alguien no se ve como Cristo lo ve, no actúa como lo que es. Si seguís dudando que sos un pastor, no vas a actuar como un pastor. Si seguís dudando de cómo Cristo te ve, no vas a actuar. Ese mensaje es el mismo que quiero transmitirles hoy a ustedes. Todos nosotros tenemos un llamado. Así como Dios llamó a Pablo y su testimonio fue usado para defenderse, para predicar. Así como Dios llamó a Jonás y su testimonio está siendo usado para no cometer ese error, para no tratar de huir la presencia de Dios. Dios te está haciendo un llamado a ti. Y yo no tengo idea qué llamado es. Yo no te puedo decir, ese es tu llamado. Pero lo que sí te puedo decir es que ¿cuál respuesta vas a escoger? ¿Ser como Pablo? ¿Obedecer y responder y decir voy a dar mi vida entera, no importando lo que venga? ¿O vas a ser como Jonás? ¿Qué va a decir? No, gracias. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si usted está atravesando una situación difícil, yo no le puedo decir que es porque usted está viviendo como Jonás. Porque a veces vivimos en un mundo quebrantado, un mundo donde hay dolor, donde hay enfermedad, y a veces no lo entendemos. Pero sí le puedo decir que Dios no desperdicia ningún dolor. Dios no desperdicia ninguna situación. Si usted está sintiendo que está dentro del estómago de un pez porque todo huele mal, todo apesta, es incómodo, pregúntele al Señor. O si usted lo sabe, como el mismo Jonás sabía y dice, yo sé por qué nos está aconteciendo todo esto, entonces tírenme al mar. Si usted sabe, ya no pelee con el Señor. Dígale, Señor, si tú me ves así, ayúdame para actuar así. Si usted todavía se ve como aquel pecador, como que es que yo hice eso, si usted se ve como aquel, te diría, es que yo no sé, hermano, no sé orar. Jesús ya no lo mira a usted así. El Señor le va a decir, ¿cuántas veces hemos pasado por esto? Debemos de vivir como discípulos de Jesús una vida que le dé gloria a Dios, que glorifique a Dios, que otros glorifiquen a Dios por la clase de vida que nosotros estamos viviendo. Así es como lo podemos aplicar el día de hoy a nuestra vida. Dios te está llamando. Dios siempre nos está llamando. ¿Cómo vas a responderle al Señor? Eso es entre tú y el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Dios, por tu amor hacia nosotros, tu misericordia y tu gracia. Gracias por la justificación por fe. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, por la que nos exhorta, nos enseña, nos anima, nos fortalece, nos transforma. Señor, esta mañana yo te ruego que esa palabra se haga viva en nuestras vidas. Que aunque originalmente la Biblia no fue dirigida hacia nosotros, es hoy para nosotros, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, nos fortalezcas, nos des valor para tener la respuesta correcta a tu llamado, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén.